La Barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves, 11 de la noche. En Reactor 105. Get in! Y así nos vamos a quedar este sábado en el Vive Latino por la noche, sin piel. O quizá vamos a dejar a otro sin piel, más bien. Se escucha bien. Se escucha bien. Para que aprendan lo que es bueno, hombre. Pues la... sí, para que se den un quemón. ¿Cómo no? Esta canción es de las rarezas. Exactamente. Ya ni deberíamos de presentar, pero se los prestamos un ratito a hispanoparlante. No, está bien. Desde hace tiempo Luis y Memo nos habían dicho que a ver si podíamos hacer como el enlace con Hocico justamente para que estuvieran aquí un poquito antes del Vive Latino. Pero lógicamente no podíamos quedarles mal y pues los comprometimos a que vinieran aquí al programa y que nos acompañaran esta noche. Porque creo que es una noche muy importante. Que yo sí estoy muy emocionada, ¿eh? Estoy muy emocionada de que este sábado cierra el segundo escenario en el Vive Latino después de tantos años que se preguntaba cuando se anunciaba el cartel del Vive cómo podía seguir faltando Hocico, una no únicamente de las bandas con mayor trayectoria aquí en México, sino que han abierto puertas al subterráneo en muchos otros países. Y también hoy por hoy, y a pesar de que sabemos que ha habido bandas como el Clan en el Vive Latino ya con una trayectoria fuerte, pero hoy por hoy, y como siempre lo hemos dicho, estén o no estén presentes, Hocico es la banda más importante de la escena obscura mexicana y que sigue vigente, por ellos mismos llenan conciertos aquí en México y en Europa, y era una ausencia bastante grave, yo creo, porque representaba que no se estaba viendo realmente lo que estaba pasando dentro de una escena que ha crecido muchísimo en México. Buenas noches, Eric. ¿Qué tal? Buenas Braxo. Noches. Déjanos bajar al piso de nuevo. Primero. Un gustazo, un gustazo como siempre. Claro. César, allá detrás del espejo, en los controles, hasta las 2 en punto de la noche. Crest, por ahí ya también está aquí con nosotros para tomar el timón a las 12. Las vías de comunicación ya están abiertas para todas las preguntas que quieran hacer, que ya estuvimos recopilando algunas a lo largo de la tarde. El Facebook es /Clausen.Hernández, dándole a like. El Twitter es /Clausen y la página http://clausen.org. Aquí vamos a estar leyendo todas sus preguntas, indiscreciones, dudas que tengan. Maldiciones. Exacto, acerca de los, todo lo vamos a contestar, ¿no? Exactamente. Eso venimos, no hay límites. No hay límites. Hoy venimos de hocicones. Y exactamente. No nos vamos a callar nada. No nos vamos a Ustedes callar. También síganos. Yo estoy, en serio, creo que es una de las... Creo que es un momento importante, a pesar de que sabemos que ustedes han estado en festivales muy importantes europeos. Creo que siempre, y corríjanme si no, siempre hay algo especial con tu país, en donde quizá han tardado un poco más en desarrollarse y que de repente se lleguen a determinados puntos dentro de la carrera, ¿no? Puede ser muy satisfactorio tocar quizá en Alemania ante 30,000, 40,000 personas. Pero el hacerlo en tu país ante 30,000 o 40,000 personas, ¿qué significa para ustedes? Pues bueno, es la primera vez ya después de que pase el Vive Latino, espero te diga. Pero bueno, anticipando ese sentimiento, es emocionante, es un honor para nosotros cerrar esta carpa el sábado. Y estamos realmente emocionados, estamos esperando el momento de salir al escenario a romper hocicos. Lo que pasa es de que pues nosotros no es que lo hayamos buscado, ¿no? Que el Vive Latino nos haya buscado. Es algo que se dio en el 2012, que ya había hablado por ahí, que para mí es importante. Entonces, todo puede pasar, ¿no? En el 2012 pasa que Hocico se presenta en el Vive, y no es cuestión personal ni religiosa, sino que es algo que pasa y que es importante por la madurez en la que ahorita ya hemos alcanzado llegar a un punto, ha llevado Hocico. Y llegamos con esa madurez a presentarnos en el Vive. Entonces es como que wow, no somos los niños que nos aventamos con Marilyn Manson, donde no sabíamos ni qué rollo porque estábamos ahí. Ahora es muy diferente. Ahorita vamos a platicar de todo eso. Tenemos que ir a un corte porque tenemos que respetar el tiempo político actualmente. Entonces vamos con un corte. En esta primera hora vamos cada 20 minutos con un corte, pero después ya tenemos mucho más tiempo para extendernos. Y entonces sale de ahí. El día de hoy estamos con Hocico. Comparte canciones. Reactor 105. We'll be right back. Escape the Spell. Por fin ya se me grabó. Sí, exacto. Que siempre la presenté como Escape the Shell. Sonaba buena, pues te escapas de la concha, ¿no? Exactamente. Era interpretación. Lógicamente hay muchísimos comentarios. Creo que uno de los... ¿Dentro de cuánto tenemos que ir a corte? Para ver si nos vamos con el largo o con el corto. Dentro de cuatro minutos. Ok. Hubo muchos sentimientos encontrados con el Vive. Afortunadamente creo que más buenos y con una apertura de mucha gente que entiende ahorita que el subterráneo no quiere decir que toques para poquita gente, sino que es la forma en que tocas, lo que dices, cómo, lo que dices. La actitud que transmites. La actitud que tienes, uh-huh. Exacto. Como en su momento fue el alternativo, ¿no? Que dices, perdió sentido de la palabra y sin embargo es una forma de es una actitud, ¿no? Eso. Entonces, sin embargo, hubo como ahí polémica de si se vendieron, no se vendieron. Lógicamente nosotros no estamos nada de acuerdo con ese tipo de opiniones. Pero ustedes, ¿cómo las tomaron? ¿Cómo tomaron este tipo de comentarios que afortunadamente fueron los menos? ¿Ustedes qué piensan de esto? Personas que comentaron de yo me quedo y yo preferiría que Hocico siguiera tocando ante 30 personas, no ante 40,000. Fue, en principio fue la verdad un poco cómico, ¿no? Claro, pero es un poco de risa. Sí, cómo reaccionaban ciertos fans o bueno, no sé si se puede llamar fans realmente. Yo creo que un fan apoya a la banda en cualquier momento porque le gusta lo que dice y cómo lo dice y la música en sí. No importa si estás frente a 5 personas o 5,000 o 50,000, ¿no? Yo creo que en sí la banda tiene que mantenerse firme a lo que cree desde el principio y eso no lo... Tocar en un festival grande no le cambia nada, ¿no? Y bueno, yo ya me tocó aclararlo personalmente en algunas redes sociales, a Raxa también en algunas entrevistas y bueno, siempre es como que... decirlo, ¿no? Abiertamente que, bueno, Hocico no lo cambia nada, ¿no? Somos y seremos los que somos desde siempre. Y de hecho, lo más importante es que aunque hayan hecho una lista de 3,000 personas o las que sean que no tocar Hocico, vamos a tocar. O sea, nadie impidió esto. Para nosotros es una oportunidad, no de ser alguien más, porque ya lo había explicado. Lo son, vamos a hacer claro. Lo mismo. Después del Vive Latino, Hocico sigue siendo el mismo, el grupo transgresor. Pero la gente cree que, no sé, o sea, ya vamos a tocar merengue, electro o algo así. Pero no, o sea, seguimos con la misma actitud. La cuestión es de qué es la oportunidad. Es un buen año, es un buen momento para Hocico, donde van a ver el show que hacíamos en Europa, pero ahora en México. Van a escuchar Hocico más fuerte, no es con los audios que bien, que no en los lugares pequeños. Entonces, para nosotros nos sentimos tranquilos y confiados de lo que más o menos puede pasar, ¿no? Creo que a todos nos tocó. Nosotros también hemos contestado mucho de este tipo de comentarios, ¿no? Porque creo que es una forma como un poco desviada o un poquito, no quiero utilizar la palabra errónea porque cada quien piensa lo que quiera, ¿no? Sí. Pero un poco malentendida de lo que es de lo que es una banda subterránea y que siempre le hemos tratado de aclarar no únicamente con Hocico, sino con todas las bandas que a fin de cuentas han ido creciendo, ¿no? Ahorita hablábamos fuera del aire y les decía que vendidos o quizá que realmente hubieran tenido un cambio para presentarse en este tipo de festivales, si en vez de decir solo coge pinche perra, en su canción se suben y gritan te quiero mucho amor mío y quiero hacerte el amor, eso ¿no? Es, entonces es. Digo, ah bueno, pues ahí no, con toda pues la razón, vendidos, ¿no? ¿No? Con toda vendidos, la razón. Es. Pero si siguen fieles o esa autenticidad sigue en función, qué bien que más gente lo escuche, exacto, ¿no? Exacto. Creo que ninguna banda quisiera quedarse tocando ante 10 personas, sino totalmente. Que más gente vaya sintiéndose afín a su exacto. música. Qué bueno. Cuando tu público crece, creces también tú. Es como que se hace una simbiosis, ¿no? Siempre quieres que más gente escuche tu música y... Bueno, en principio es un llamado interno, lo haces por ti porque te gusta, lo quieres hacer. Pero cuando la música, cuando la gente lo percibe como tú, se convierte en una energía increíble, ¿no? Y por eso quieres salir a tocar, a dar conciertos. La música que haces en el estudio realmente tiene vida y forma parte de un ente. Pero ya cuando lo tomas, lo llevas al escenario, se vuelve esto inmensamente más grande y más... Bueno, tiene más vida, ¿no? Y si lo perciben mucha más gente, pues es todavía muchísimo más Y yo increíble no, la experiencia. Claro, y yo no sé si ya nos habíamos vendido antes, porque somos alguna revendidos. Vez tocamos con The Cure en Alemania, y no sé si eso también signifique que nos vendiéramos en un festival, o con Cranberries, o cosas así, Fields of Nephilim, o ¿cuánta gente los ve en un Wave Gothic Treffen? ¿Cuánta gente los puede ver? O en sí, un... 10,000, 20,000, o sea, lo mismo que va a pasar en el Vive, nada más que hay bandas de rock, claro. Nosotros no estamos diciendo que vayan a ver a Hocico o que no vayan a ver a las bandas. Es difícil, ¿no? Es un estilo, la gente lo tiene marcado, pero pues es un festival, ¿no? Claro. Así son los festivales en todo el mundo. Es hay de todos y para amplia todos. Gama, bueno. ¿No? De conceptos y proyectos que esta vez pues le tocó que invitar a Hocico. Y a mí también una de las cosas que me daba mucha curiosidad es que cada año, y yo creo que en los últimos 4 años, cada vez que se anunciaba el cartel del Vive, mucha gente decía... Otro año que omiten Hocico, otro año que no está Hocico. ¿Quién falta? Hocico. Y ahora que se anuncia, ¿por qué está Hocico? O sea, por eso es cómico, la verdad. Yo ¿no? creo que es. Las reacciones son. Sí. Es el drama de claro. las redes sociales, ¿no? Yo creo, exacto. Y de la vida, quizás. Ay, de la vida. Vamos con un corte, ¿verdad, César? Vamos con un corte. Y el día de hoy estamos previo al Vive Latino con Hocico. Reactor 105. Nos estamos acercando. Nos estamos acercando. Entre la plática que escuchamos, que ni siquiera lo posteé. Keep Barking Dogs. Ok. Nada más, mañana actualizamos, ¿no? Claro. Estábamos leyendo todas las, digo, hay muchísimos comentarios, ahorita se los vamos a leer, pero un poquito de lo que en la tarde nos preguntaban, ¿qué iban a tocar? Lógicamente no nos van a decir qué canciones, ¿no? Y ahorita en hispanoparlante medio platicaron de eso, pero para la gente que no prendió el radio antes, ¿cómo armaron el set para este sábado? ¿Qué fue lo que los hizo escoger determinadas canciones? ¿Ya lo tienen previsto todo o también hay el huequito para la improvisación o...? Bueno. Sí, sacamos la guitarra y... Exacto, y empiezan capela, a tocar... ¿no? Una mandolina. No, le dimos preferencia a las canciones en español, claro, y tratamos de abarcar... Bueno, difícil con el tiempo que tenemos, pero tratamos de abarcar muchas etapas de la banda, así que va a estar bien. Claro, hicimos un set especial, todo esto es para el Vive Latino, no es el show que tuvimos en el H2O. Es exactamente algo especial, único, que lástima que la gente que ya no alcanzó boleto, que ya no se quedaron a ver, a lanzarse a ver Hocico, pues se van a perder de algo, de un show un poco más grande, extensivo, ¿no? Sí, va a haber. Pero igual también, no pierden las esperanzas, ¿eh? No sé si hagan lo mismo en festivales europeos, pero casi siempre en todos los festivales el día del evento liberan algunos boletos. No sé si aquí vayan a hacer lo mismo. Si quieren, ahorita preguntamos. Igual y vayan, entonces. Pero en muchos festivales esa es la pauta, como que también para la gente que a la mera hora dice no y liberan unos cuantos boletos, no muchos, pero puede que sea, ¿no? Que alcancen. Ahorita tratamos de investigar a ver si sí lo van a hacer, pero pero bueno, entonces sí armaron un set especial totalmente. Para este Vive Latino. Sí, el show, todo, la sincronía, video también. Las sorpresas. Todo es especial para este concierto. A mí me intriga mucho y creo que es una... Sabemos que hay muchas personas que escuchan Hexen y que están dentro de la escena, que aún así van al Vive... cada determinado tiempo, sobre todo porque también es un festival en donde uno puede explorar distintas manifestaciones, ¿no? Desde la carpa intolerante, el Chopo ahí está muy involucrado. Desde bandas de antes hasta como el Fatboy Slim. Exactamente, ¿no? De otros géneros, pero que igual te gustan, demás. Este año, como mencionamos hace ratito, está Hueco, que Hueco, uy, o sea, ¿de hace cuánto, no? ¿De hace cuánto? Años, sí. Claro. ¿No? U otras bandas que igual medio tocan o rozan algunos límites de la escena obscura, a pesar de que se hayan desarrollado en otros ámbitos, ¿no? Entonces sabemos que igual hay muchos que de por sí van, pero a mí una de las cosas que más me intriga es ver esa fuerza que igual se va a generar dentro del escenario en donde está tocando Hocico. A 15, 20 minutos de que toque Café Tacuba, creo que sí nos vamos a notar. Nos tenemos que notar. Debe ser. Tiene que haber una diferencia. Hay algo, es lo que digo. Claro. Generalmente, digo, vamos a ver cuánto militar hay, ¿no? Cuánto sicón hay, independientemente de las playeras. Exactamente, se va a ver todo. Creo que hay una etiqueta, ¿no? Y esa etiqueta es maravillosa, como, no sé, yo lo represento como decir, aquí estamos, y sí estamos. Exactamente, ¿no? Ahora ya hay una voz, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que les intriga a ustedes? La reacción de la gente, la nueva gente que igual no se ha topado con Hocico, que quizá pueda verlos y jalarles el concepto, o los nervios de escenario. Creo que todas las bandas se ponen nerviosas. No, estamos ¿ustedes muy cómo calmados, están? Estamos extremadamente calmados. Estamos tranquilos. Creo que ya tuvimos tiempo para asimilar todo lo que viene. Los errores. Ya lo platicamos mucho, lo hemos comentado, lo hemos trabajado mucho. Bueno, tenemos ya semanas trabajando en esto. Y bueno, ya es todo, es solamente la espera, ¿no? De llegar al escenario y tocar. ¿Ha habido qué festival en todos los que han tocado o qué tocada de ustedes únicamente en cualquier parte del mundo donde hayan estado les ha causado más, como impacto, más afrenta, ¿no? Antes del concierto. Pues, bueno, que hayan tenido. Bueno, yo creo que abrirle a Manson y a Rammstein ha sido de las cosas. Pues claro, no es tu público. Claro. Estás ahí abriendo el show a una banda pues, grande y bueno, siempre da nervios, pero... No, y éramos unos pequeños pubertos que no queríamos ni pararnos a un escenario grande, entonces sí, fue extremadamente, tablas, nos ¿no? marcó, tablas. ¿No? Pero a la vez lo disfrutamos, ¿no? No fue algo de nervios, no fue nada, problemas con el ingeniero que nunca supimos hasta después de 20 años, o sea, salen a relucir que esos fueron los problemas, que no escuchaba la voz de Eric y por eso la gente se puso loca. No fue en realidad un problema nuestro, que nosotros ya llevábamos, que nos perseguía, ¿no? Cosas así, pero a final de cuentas, sí, eso es lo que va a pasar, de que ya está todo más bajo control, es de que hay show, hay energía, hay actitud, o sea, no somos una banda de nada más pararnos y ya, sino hay mucha, exactamente esa fuerza, que cuando se conecte la gente... Hay casi ya, 20 años de experiencia, ¿no? Y no únicamente experiencia en local, en clubs locales, sino que hay otro, ya mundo, otro tipo de experiencia. Yo creo que a veces, como público, a veces nos saltamos eso, ¿no? Y pensamos, ¿por qué no ponen esta banda? ¿Por qué no ponen al otro? ¿Por qué esto? Cuando el tener las tablas de un escenario grande, pues se va desarrollando con la experiencia, ¿no? No es de que nada más toques bien, ¿no? Sino que realmente ahí, ¿cuántas bandas no se caen en ese momento, ¿no? A sí, pesar de que sean maravillosa la música que hace, ¿no? No, que comente Erk, ¿no? De todo lo que hemos hasta casi cercenado dedos y tantas cosas, sí, por no, tanta energía en un show. El entretener o hacer un show de verdad, lo tomamos muy en serio, hasta el límite de... O el mínimo de lastimarnos, hasta... lastimarnos físicamente y todo. Bueno, hemos llegado a muchos extremos en muchos shows y bueno, es parte de lo que nos gusta hacer, y bueno, como dice, ya llevamos tiempo, mucha gente ahora, ya en el último tour que hicimos, nos encontramos con mucha gente que nos consideran old school, ¿no? Ya pasamos a ser parte de la vieja escuela. Y yo me empecé a preguntar, oye, pues ya sí, ya pasó mucho tiempo desde que comenzamos, ¿no? Te digo que eso, justamente yo creo que ese es un punto, ¿no? Que igual esa es la experiencia. Pero una de las cosas positivas de Hocico es de que no se quedaron a nivel musical en el old school, sino que vuelve a lo mismo, hoy por hoy siguen siendo vigentes, ¿no? Y creo que también su mercado aquí en México, por llamarlo, yo sé que a veces esas palabras las notan un poquito como su mercado, ofensivo, ¿no? O sea, no lo hablamos en ese sentido, claro, sino un poquito más a nivel lo que es, si hablas a nivel, si quieres, mercadotecnia, lo que quieras, ¿no? Pero a la gente que le han llegado aquí en México, cada vez ha crecido más. Y sí, yo siento que en los últimos 5 años totalmente, ha pasado algo con Hocico. Sí. 5 o 6 años. No habla, que nos pregunten cuántas generaciones hemos visto, ¿no? Desde, claro, el Chopo, desde los demos, o sea, infinidad de gente, generaciones. Sí, que, sí, claro, o sea, nunca imaginamos que pudiéramos llegar a 20 años. El próximo año van a ser los 20 años de Hocico. O sea, es algo de estar componiendo, bla, bla, bla, y llegar a algo. O sea, no es que nos creamos, somos los generadores del Gelectro, de un estilo. No, en realidad son sentimientos, ¿no? Que hemos dado, o sea, cientos y cientos de sentimientos en canciones que a veces la gente cree que nada más nos paramos y wow, ¿no? Nos queremos sentir los amos, ¿no? Inclusive nos han imitado, copiado, se generaron estilos. Ya había explicado también por ahí que eso de los clones, las copias, y en realidad que nos sentíamos bien y que no, pero siempre tratamos de ser un poco, no caer en los clichés, en la etiqueta. Somos Electro 100% y traemos la bandera. Le metemos algo diferente y ese es el estilo de Hocico, el rarito, ¿no? No el típico de la banda alemana, ¿no? La banda fría. Y yo siento que Hocico llegó, que eso es lo grato de decirlo en estos años, que podemos decir que ya contamos con fans en todo el mundo, hasta en el más mínimo lugar hay fans que defienden, que siguen la música, aunque yo les diga, ya no voy a componer, nos mata, ¿no? Yo, o sea, creo que sí. Nos mata, ¿no? La gente necesita ya, es una necesidad. Porque siguen estando vigentes, ¿no? Nada más sí, es la banda que igual lleva 20 años, pero bueno, 20 años haciendo lo mismo, y que igual los de hace 20 años son los únicos que los escuchan. Claro. Sino, ¿cuántos de 14, 15 años que sean así, pero casi, casi pegado porque no pueden entrar a un concierto sí, de Hocico, que ahora es cuando, ¿no? Exactamente. Ahora es cuando, sí, ¿no? Sí, tenemos primos más chavos que de repente se mueren, exacto, por un concierto. Y es complicado. Y que todavía no pueden ir. Exactamente. Pero creo que ahí quiere decir que hay algo que se está haciendo bien, ¿no? Sí, sí, sí. De pronto es difícil explicarlo. Bueno, lo decía Raxo, es... De alguna manera se explican con el trabajo, ¿no? También, ¿no? Los sentimientos. Y es más que nada como la honestidad. Yo creo que de alguna manera la gente lo percibe cuando haces algo realmente que viene de tu alma, ¿no? Y en eso nos mantenemos, seguimos bien. Yo me siento más joven que hace... Cuando comenzaba la banda. Así que, bueno, todavía esto es como que parte de la historia, ¿no? No lo siento como una culminación, sino más bien como una continuidad. Claro. Vamos a corte, es hora de cambiar del mundo de la vigilia al mundo del ensueño y continuamos la segunda hora de este programa con Hocico. Radio Pública. Imer, Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Delegación Benito Juárez, México DF, XHOF. Reactor, 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. Te sigue. La cruel verdad es que mi madre ya no me ama. ¿Cómo se siente al respecto? Así es como me siento. Al diablo. Que vean mis ojos. muchos comentarios de Espinas del Mal. Creo que no saben nada. Creo que muchos de los que nos están escuchando reconocen perfectamente bien toda la discografía. Una de las primeras también, o no de las primeras preguntas, una de las grandes preguntas del día de hoy. Llegó Zico, ¿va a temblar? Ya esperemos temblado, ya que no. Está bien. Es que se quedó. A mí me agarró en el DF. Sí, yo estuve de bienvenida. No, cada vez que vienen tiembla. Entonces, claro, ¿se acuerdan de esa vez? Sí, es lo que decimos. Claro. Tal parece que llegan y empieza a temblar todo. Me tocó en Perú también, donde me paro es donde tiembla, ¿no? Sí, nos contaste. Y cuando estuvieron aquí que nos bajamos y en el, todos. En el café también. También. Ah, sí, es cierto, con razón. Es verdad. Sí, lo que pasa es de que. Cuando esa vez era por, creo que iba a tocar Rabia Sorda. Exactamente. Pero de todas maneras también estuviste acá, sí. Roxo. Y esa fue cuando nos tembló aquí en la cabina. Sí. Entonces todos nos bajamos. Y luego, cuando tú fuiste al Skerry, no tembló. Cuando fue Raxo, tembló. Y todo okay, para afuera. Okay. Digo, sí, sí. Sí, hay algunos que ya identifican eso de que. Entonces decían, ¿va a tocar hoy? Pues ya pasó. Digo, bueno, ya hubo temblar, las réplicas, ya hubo se réplicas. Esperemos que no sea uno fuerte. No, exacto. Va a temblar el alma y el espíritu. Exacto, exacto. Eso es algo simbólico, ¿no? Quiere decir totalmente. Que ya llegó Hocico. Hay muchas preguntas que... Por ahí también, en la tarde, alguien preguntaba que ustedes que han tocado en tantos lugares, ¿no? Que si en algún momento han sentido esos sentimientos xenofóbicos, quizá, bueno, tú vives en Alemania, si han sentido como algo a nivel en algún país, o cómo han vivido esto, o no les ha tocado. Hace mucho tiempo, sí, ¿no? A lo mejor sí, hubo así unas fiestas, ¿no? Los afters, que luego estás así tomando bebidas. Y Rax, ¿en tuvo dónde? Una experiencia en Alemania. Una, tuve como cuatro, ¿no? Inclusive en un concierto de Anguán. No todo fue... sí, yo creo que Alemania evolucionó mucho. Uh-huh. Sí, después creo que fue del Mundial, ¿no? Algo así, que cambiaron todo. O sea, en el Mundial sí llegó a haber mucha xenofobia por allá. Sí, a mí sí me tocó, sí me jalonearon. Pero ahora ya es tranquilo. Alemania es mi segunda casa, ¿no? O sea, es algo que evolucionó bastante. Sí. La gente así de repente ya todos bien, más educados. Ya no era tanto atacar, ¿no? Claro que sí lo tienen. Es su país. Es sus zonas. O sea, hay exactamente, zonas. Son sus zonas. Pero ya no es lo de antes, ¿no? Que te veían raro, a ver, por lo que sea, ven, explica y háblales en alemán. Yo, por supuesto, que no hablaba nada alemán. Como que también nos tocó abrir conciencias por allá, creo. La escena, principalmente la escena electro, era muy cerrada y muchas de las bandas somos bandas alemanas, ¿no? Y todo esto. Los famosísimos EBMs, ¿no? Cerrados. Sí, todos tienen el mismo corte de cabello y tienen la misma ropa y se visten igual, ¿no? Entonces llegan dos mexicanos, chaparritos, gritando blasfemias en español y bueno, en inglés. Y a muchos que los atrapó el sonido y el ser diferentes, ¿no? De pronto, bueno, era como que exótico, ¿no? Que ya vinieron una banda de México. ¿Por qué? ¿Por qué ese sonido, no? Sonido característico europeo, pero que le dimos la vuelta, lo hicimos nuestro. Y bueno, como que más bien ellos fueron los que se sentían ahora los raros, ¿no? De pronto, ahora que seguimos yendo a los conciertos, es todo lo... Hemos la visto bola de fans llegando... Hemos visto, fieles, súper fieles. Con tatuajes y todo eso. Es impresionante. Yo que los he visto allá... Y los alemanes con la bandera mexicana. Exacto. Es conmovedor. Y como dices, todos unos mastodontes, ¿no? Y aparte, sí. No nada más gente alemana, sino inclusive grupos, ¿no? Que respetan y admiran Hocico por lo que ha hecho. No nada más es algo desde Front 42, desde Nagavi, desde Combi Christ. Hay un buen de bandas que saben, ¿no? O sea, no es algo que nos ganamos jugando de gratis, sino que para nosotros es grato. O sea, hablar con muchísimos grupos y bandas, y que hemos ayudado inclusive en Out of Line, bandas como God Mode o Aesthetic Perfection, bandas que están por nosotros, que nunca nos ha gustado el mérito, ¿no? Pero ahí están, y qué bueno que esto se amplíe y que se expanda, y seguimos nosotros. No, pues, y que yo recuerdo cuando les abrieron aquí a Rammstein, cuando les mencionábamos que la banda que les tenía que abrir era Hocico, fue algo como que no dudaban, porque habían oído hablar de ustedes, porque sabían que tocaban allá, porque, o sea, no era algo ajeno a ellos, como decir, ¿quién? ¿No? Digo, claro. De las últimas veces que vino, no tenía ni idea a quién les podía hablar, abrir justamente porque no conocían a nadie, ¿no? Y nosotros que hemos tenido la oportunidad de verlos por allá, pues sí es, creo que algo impresionante, como todos los países, ¿no? Creo que en todos los países los sentimientos nacionalistas, digo, aquí en México, igual, si un turista se va a Ecatepec o no sé, pues también lo van a ver, o sea, también somos así. Sí, claro, ¿no? Tenemos una cultura un poco de eso, ¿no? Sí, racismo en México y fuerte, y desde que nacemos, fuerte, ¿no? Fuerte, desde fuerte. Que nacemos. Yo lo aprendí porque una vez un alemán, un chofer que hablaba español, me dijo, es que tú estás hablando de racismo cuando decías, es que aquí dicen moreno, güero, prieto, bla, bla, y eso ya es racismo. Pero entonces, terrible, totalmente. O sea, y ya lo tenemos casi marcado y no nos damos cuenta que tú llegas a decir eso en Alemania, hey, y ya se entiende diferente, ¿no? No puedes decir ta, ta, ta, o sea, en Estados Unidos porque te matan, ¿no? Es, y no nada más es hablar de güeritos, porque también hay gente de color muy densa que también en Estados Unidos llegamos y de repente decíamos, va a haber bronca aquí. Pero no, ahora sí que la violencia está en todos lados, pero yo creo que también la educación son los países que van evolucionando. Eso, ¿no? Eso exactamente. Alemania ha tenido que cargar con una cruz que a muchos les pesa, ¿ok? Que quizá mundialmente se le impuso dejando, si quieren, libres a otros países que igual participaron de eso mismo, como fue Inglaterra y como fue Estados Unidos. Totalmente. Pero Alemania se echó todo encima, ¿no? Hasta y exacto, y pero que ha cambiado, afortunadamente, de que a nosotros también nunca nos pasó nada. Pero sí conocemos a personas y hubo muchos grupos que nos decían, pero sí hay zonas en donde mejor. Sí, claro, claro. Y hay personas, nunca falta alguien, ¿no? Que está cerrado de la mente y por ahí lo encuentras y te toca, ¿no? Claro. Pero bueno, afortunadamente a mí tampoco nunca me ha sucedido nada. Vivo ahí muy tranquilo. Bueno, la última fue en el Wave Gothic Treffen, ¿no? Ay, qué ¿sabe qué? A mí estuvo un poco terrible. Pero no tuvo nada que ver con racismo. Eso fue no, sí, pero. Pelea de borrachos. Es que ya fue algo distinto. Sí, pero sí, claro, o sea. Pero se fue como desarrollando, ¿qué pasó? Exacto, se desarrolló un poco. Cuéntenos, extra, sobre... ¿no? Pues no sé, puedo platicar, Eric. Oh, bueno, estábamos ahí disfrutando de las fiestas, que porque, por cierto... Estamos viendo Spetsnaz. Sí, acabando el concierto, estamos ahí en la fiesta, creo. Salí a echarme un bratwurst, las fiestas, ¿no? La salchicha alemana. Por cierto, las fiestas del Wave Gothic Treffen son lo mejor, ¿eh? Los conciertos son buenos, pero las fiestas es lo mejor. Ahí es donde está el festival. Sales hasta las 11 de la mañana. Ya estábamos tomando alguna bebida, salió Raxo a comerse ahí una salchicha. Y pasó, bueno, dejó su bebida, palabras, dejó la bebida afuera. Alguien le echó una cerveza a la cabeza. No, era un chavo de 2 metros, o sea, no tan chavito, pero pues mi primo Fabián, que había sido parte del staff, o sea, él es rudo, es mexicano, ¿no? Entonces claro, él llegó y se fue luego, se hizo ahí la pelea. Llegó Eric pensando que estaban pegándole mi otro primo y también llegó Eric, le entró, entonces llegó la seguridad y todo. Entonces sí fue algo... raro, ¿no? Fue extraño de que, ¿qué pasó? Llegaron los de Clan of Cymox. ¡Qué buena onda! Ustedes son hardcore. Yo, wow. Ah, bueno, perdón, pero un mexicano no se va a dejar. No, para nada, no. Ahora sí que salió eso, ¿no? Salió eso. Y estaba Spetsnaz, ya no pude ver el concierto de Spetsnaz. Son súper cuates amigos de nosotros que van a venir, pronto van a estar acá. Pero ahora sí que esas cosas pasan. Y pues dices, Alemania es muy tranquilo, nunca pasa nada, pero esa vez pasó. Claro. Y o sea, que si nos quedamos, o sea, de que no pasa nada, pues hubo una contestación, un tipo, no bloodshed, pero sí hubo algo intenso, ¿no? Sí, hubo sí. Drama ese día fuera del Wave Gothic Treffen. Ya, y es lo único como, pero bueno, más pelea de sí, copas. Sí, sí, no, ahí no creo, yo no creo que tenga nada que ver con. A mí creo que de la única vez que me dijeron en un Wave Gothic Treffen, que mejor me dijeron, ¿sabes qué? A Feinflug. Y me quedé con muchas ganas de ver a Feinflug. Y me dijeron, yo solo no te recomiendo que mejor vayas allá, porque sí se rumora. Dice, ellos no, pero mucha de la gente que jalan... Sí, lo toma de otra forma. Es como, dice, ellos no. Pero dice, pero mejor ese ahórratelo. Claro, te estoy diciendo que fue hace años, ¿no? Quizá ahorita ya ha evolucionado de otra forma. Sí, yo creo que también son esa banda también ha tenido que cargar con... mucho de... Ah, sí, seguro. Por su imagen, seguro. Y todo, claro, ¿no? Bumscoot, y es por Funker, sus seguidores, no tanto por ellos. Rammstein también. Ah, ¿no? también. Hasta Laibach. Laibach, a la Laibach, fecha. ¿No? Dice, el país se emociona, por eso tiembla. ¿Qué bandas del Vive Latino a ustedes les gustaría ver? De las que saben que van a estar. A mí Fatboy Slim. Fatboy Slim. Nada más. A mí me gustaría ver Defcon 2, que toca antes que nosotros, lo voy a poder ver un rato. Kasabian, que no creo que lo pueda ver. Y creo que ya por ahorita son esos. Bueno, igual a los Acapulco, ¿no? Que eran cuates de sí, muchos años de la generación donde empezó Zico. Nada más por verlos. Ah, ellos siguen, ¿eh? O sea, van sí, adelante exacto. que nosotros, pero siguen haciendo sí, ruido, sí, ¿no? Sí, sí, siguen. Con los Acapulco. Pensé okay. eran los exquisitos, ¿no? Eran los exquisitos. Todavía exquisitos. Creo que sí, lo que pasa es que ahí se separaron sí, y demás, sí, ahí hubo como que, digo, pero, y sí se están presentando en este Vive Latino, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, entonces, digo, esa sería si no ya la estamos inventando, ¿no? No, yo sí vi. Ah, bueno, ¿qué banda les gustaría ver? Dice, vamos a hacer un campo militar, el Foro Sol. Sí, la cultura obscura tiene que sobresalir en el Vive, como que no. Diles que no se preocupen. Dice, no, si no están preocupados. luego dice, bueno, que si van a tocar pronto ustedes. Claro, mucha gente ha preguntado, pero siempre tenemos. Estamos ya trabajando en lo que viene, exacto. pero no les podemos decir todo para que no digan que somos habladores o sicones. Nos gusta que todo sea aunque lo sean. Ay, cumplido, ¿no? Claro, a nuestros fans siempre pensamos, claro. pero sí va a haber una respuesta de esto. Pero no les vamos a decir la fecha, tienen que estar al tanto, ¿no? Exacto. De que sí vamos a regresar al DF, pero no les decimos la fecha. El año pasado tocaron dos veces, fue cuando vino o fue una por año. Casi ha sido una por año, no, sí, fueron dos. El año pasado fueron en dos. En el H2O, ¿no? y en el Circo Volador. Y en el sí, exacto. Fueron exacto, dos. Sí. Ajá. Y antes fue el que fue en el Lunario. En el Lunario, es verdad. Lunario, Hard Rock. O sea, sí han venido, sobre todo porque claro, una vez al año más o menos. Por ahí preguntaban que por qué él vive y no mejor un concierto ustedes como estelares. Vamos a regresar. Pero los tienen. Vamos a regresar. Los tienen. Y los tienen, claro. Y claro, y con unas sorpresitas extras, ¿no? De pues no sé, mejor ni digo nada. Pero algo bien, estamos trabajando en eso, okay. sí. Algo mucho mejor para la gente, de lugares y todo eso. De los discos andas. Que tiene ya Crest, que ya está al comando de esta cabina, ¿qué vamos a escuchar? Pues no sé con cuál disco cuenta, ¿no? Porque trajimos bastantes. Ok, o quieren uno de acá. De algo de música, pensado. ¿No? Claro. Es que no tengo la portada. Dice, ¿no? ¿qué sí. buen slam se armará con Hocico? Exactamente, es lo que se preocupen abajo del escenario. Sí, tienes esta, ¿verdad? Es del mismo donde vamos a poner la de Bizarre Words, la 3. Sí, de ese mero. Dice, a ver, imagínense esta idea. Buena es una idea. ¿Por qué no Zico puede hacer un festival aquí en México con los grupos? A lo mejor con los que ellos conocen, se podría empezar con eso. A ver, yo pienso, también no es tan fácil hacer un claro, festival, no es tan fácil, claro. ¿no? No, claro, hay que contar con bastante gente. Sí. No. Ese. Ah, ¿no lo tienes adentro en donde venía Espina del Mal, ¿no? Ya. Ah, estoy confundiéndome yo. ¿Ya vienes por él, crees? Es que gracias, el operador nos robó la caja. Perdón, lo que pasa es que estamos aquí improvisando. Claro. De repente también, a veces se piensa que nada más es porque no se hacen determinadas. Hacer un festival, en serio, bueno, hacer un concierto, creo que ha habido tantos errores aquí en México a nivel promotores. Vuelvo a lo mismo y luego se me ofenden. No quiero decir que todos, o sea, no, ha habido grandes conciertos de grandes promotores independientes, pero desgraciadamente empezó el punto en que el que seas fan de un grupo no quiere decir que puedas ser promotor. O sea, claro. no va junto con pegado. Yo creo que dentro de todo eso lo más importante es el respeto a la gente. La gente es la que paga un cover para un concierto, un festival. Y a veces la gente, no es la gente, las personas que no son promotores, porque ser un promotor lleva años, bla, bla, así como nosotros hemos pasado por infinidad de promotores, no nada más de Electro, ¿no? Como platicábamos de Carlos de la Peña, de el que hacía 2021, de Arturo Saucedo. Arturo Saucedo, que llegó a ser 50,000 personas en el Zócalo. Entonces, tenemos también mucho conocimiento de eso y nos hemos dado cuenta que la gente cree que nada más es traer un grupo y aventarlos en cualquier lugar. Y la gente como que a veces no opina, no se queja, ¿no? Exacto. Y ese es su problema, es algo que también nosotros... Yo pienso que hay un gran problema ahorita y es que la gente ya nos está quejando. Se está acostumbrando a eso. Y si ese mismo promotor vuelve a traer otro grupo, por ver el grupo caemos. Y no es así, no puede ser así. Y en nuestro caso, eso lo hemos estado... Siempre nos enfocamos en eso, ¿no? En que todo sea... no es que nos metamos a la producción, sino que sí tenga que ser algo respetable para los fans. Sabemos que los fans van y hacen lo que puedan para estar ahí y nunca queremos ofenderlos, ¿no? Ellos son los más importantes y siempre han salido bien. O sea, los últimos 5 años, cualquier concierto de hocico, lo más decente que podamos, ¿no? Que a veces también el lugar, si no cuenta con el audio máximo, intentamos, pero ya son cosas que no corresponden de nosotros. Pero sí, hemos estado cambiando de promotor casi cada concierto. Pasa que muchos promotores hacen lo que pueden, pero muchos no tienen ni idea de lo que hacen. O sea, hay mucha gente improvisada ahora y hace falta gente más comprometida, ¿no? Claro, que igual va... O sea, yo pienso que hay puntos distintos. Por un lado, el promotor, que claro que tiene que tener el respeto con la gente, tener el respeto con el grupo y con un evento en general, ¿no? Pero creo que también se ha llegado mucho a ese punto en donde la gente también se ha dejado de quejar. Ah, ya no me regresaron el dinero, ni modo. Ajá, claro. O uno tiene, por lo menos, el punto de investigar con quién va. O tal parece que a veces entre más mal sale, es mejor, ¿no? Entonces, y de repente dicen, ¿por qué no traen más grupos y hacen un festival, por ejemplo? Volvemos a lo mismo. Si la gente también no está dispuesta a pagar determinada cantidad, es porque el país igual no lo avala tener a 10, 20 bandas. Pues, ningún promotor quiere perder dinero, ¿no? O ninguna banda. O sea, imagínate, quieren traer a Anguán, o sea, ¿cuánto sale traer a Anguán? O sea, ¿no? O sea, y meter bien Vination y meter a varias bandas nos es imposible. Nos guste o no nos guste. Si creen que esas bandas lo hacen por amor al arte, sí, la música igual la hacen por amor al arte, es lo que quieren, pero viven de eso y quieren vivir de eso. Entonces, también se cobra, también esto, también lo otro, y todo eso tiene un precio. Entonces, quizá a veces no da para tener, para hacer un web gothic treffen acá, no, pues, digo, valiente no, que se anime, y yo le he platicado, ¿no? Con promotores en México de que se juntan, porque de uno es imposible, o sea, tener que juntarse 5 promotores. Y he hablado con la mayoría, ¿no? De los que hacen eventos y hemos tratado también de lo que se puede ayudar, pero no quemando a la banda, ¿no? No quemando la escena, sino que siempre sea algo respetable. Así como va a venir Espenas, como vienen todos, yo ahorita ya no sé si vaya a ser algo bueno, ¿no? Para yo decir, ¿saben qué? Si vayan a apoyarlos. Exactamente, ya no lo sabes. Desconfianza, ¿no? No lo sabes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a escuchar? Bizarre Worlds. Bizarre Worlds. Bizarre Worlds y estamos con Hocico. 105. Cada vez más cerca. Muchísimas preguntas. Lógicamente, cada canción que ponemos, inmediatamente se emocionan, porque la reconocen todos. Del en vivo, ¿no? De en Rusia. Sí. Nuestro último DVD, ¿no? El último... Es CD, DVD, ¿no? Los, ¿o también sí lo sacaron solo en DVD? No, está... viene CD y DVD. Empaque doble. Empaque DVD, doble. Sí. ¿Qué hay? ¿Dónde pueden conseguir estos discos de Hocico acá? Igual que siempre, importarlos. Importarlos. Importarlos, pero también hay lugares en el Chopo. O sea, sí, hay, digo, personas, poquitos, pero lo van teniendo. Sí. Out of Line nunca ha querido darle una distribución. No se quiere expandir, ¿eh? No. Es muy alemán, pues, para los alemanes, ¿no? Y se acabó. Sí, exacto. iTunes sí lo tienen, se sí, pueden claro, descargar. En lo consiguen. Es lo más fácil, ¿no? Lo más aceptable. Pueden comprar unas tarjetas y comprar canciones. Claro, está medio difícil. En el Vive Latino no va a haber para venta cosas de Hocico. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Es un poco complicado a veces cuando las distancias son tan grandes, ¿no? Coordinar esas cosas. Coordinar estas cosas. Pero bueno, como experiencia igual para otro. De todas maneras, no, o sea, pues, sí hay para conseguirse. ¿De estas mañana vas a llevar al Skerry? Sí. De Hocico, el en vivo, sí, en Rusia. Ok. Sí. Digo, como que hay lugares donde sí se van a poder conseguir, en el Chopo, seguro. Bájenlo digital. En Mecánica, hay varias. Exacto, tiendas, en Mecánica. Si la gente ya sabe, ¿no? Sí. Ok. Sí. Acaba de salir en diciembre. Es el mejor disco en vivo de Hocico hasta ¿Para cuántas personas fue este concierto? Como mil. Como mil. En Rusia. En Rusia. ¿Qué tal el público? En Yekaterinburg. ¿Fue la primera vez que fueron? Ahí sí, en Yekaterinburg, pero en Moscú normalmente siempre van 1,000 personas, pero hacen buen ambiente, son como los mexicanos. Es increíble. ¿Sí? Echan fiesta, Rusia, ¿no? Rusia creo que es de los lugares donde más se parece el ambiente a mí. Eso fue una muestra, no fue del total de Moscú, porque en Moscú se ponen más locos, pero hay algunas fotos de ahí, del concierto de Moscú. ¿Este lugar, otra vez, cuál es? ¿De Rusia? Yekaterinburg, la ciudad. Ok. El club donde tocamos es un club que lo maneja ahí, el MTV Club de local. Ajá. Pero es el de los lugares, creo que de los mejores que hemos tocado en toda la historia. La carrera de la banda tiene todo lo más sofisticado de tecnología. El audio, un escenario video, amplio, luces, bien. Increíble. Y lo pueden ver en el DVD. Este lugar es muy grande, es una ciudad grande. Sí, una de las ciudades grandes, después de San Petersburgo. Ah, es de las ciudades más grandes. Ok. No, de Rusia sí estamos muy alejados, ¿eh? Sí, inclusive con Big Christ ya había tocado en ese lugar. O sea, nosotros también parte de lo de Out of Line, pues quedamos encantados de estar ese en lugar, ese lugar. Ya, de los lugares que más que se pueden acordar, que digan, este lugar realmente ni me lo esperaba que hubiera esta reacción. Pues Japón en Osaka, ¿no? Sí fue algo... Pues es extraño y tener fans allá, o sea, sí había fans en japoneses. Sí, ¿y para cuántas personas tocaron, más o menos? Unas... Un poco más pequeño. Pero 250. Sí, pero son 150. Los lugares que dices, ¿qué hago aquí, no? ¿Realmente van a venir a verme? Uh-huh. Pues ahora vamos a Australia, ¿no? Ahora vamos a Australia, tenemos 4 conciertos, que ninguna banda había hecho tantos en Australia. 4 conciertos en Australia. ¿Y es la primera vez que van? La primera vez que vamos Dicen que se está anunciando todo. Que bueno, que está muy bien. Que vamos bueno, a la tierra de las arañas venenosas. ¿Cómo no? ¿Y en qué partes tocan de...? Perth. Acuérdense que Sydney, para los que nos escuchan, Sydney, acuérdense que es un continente. Mac. Los otros no los recuerdo. Los dos ciudades no los recuerdo. Ya no, ok, pero Melbourne, son 4. Melbourne. Y la tercera. Alguna de Skippy, seguramente. No, y es la primera vez que van a Australia. Sí. ¿Y cómo los conocen allá? ¿Out of Line tiene algún tipo de...? No. No hay tampoco distribución, pero eso es como todo. El internet ayuda. Entonces, cuando hay gente interesada, pues bueno, empiezan a checar bandas. Y si atrapas a alguien por internet, por los videos de YouTube, pues empieza a ver interés, ¿no? No, de pronto salen los promotores que, oigan... Aquí hay gente que los quiere ver, que les parece un concierto. Empiezan a tener ofertas. No, en el Kinetic, exacto. Fue, creo, no sé si es la misma persona, en el Kinetic, sí, es esta persona, Canadá, es el que ya nos había invitado hace 2 años. Ok. Hasta apenas lo fijó. Ya. Pero ya para asegurar 4 fechas, es de que hay gente, ¿no? Sí, vamos al Kinetic, vamos al Mera Luna, seguimos, ¿no? Todavía. Sí, este verano va a estar bueno. Movidos. Está todavía en el Mera Luna. Sí. Y claro que vamos a regresar a México. Ya, y en el Mera Luna, en más o menos como a qué hora tocan o todavía somos no? Headliners en el hangar, le dicen el hangar. Ok. El Mera Luna, ¿no los vimos a ustedes en el Mera Luna? Creo que sí, fue donde los vimos. Creo que sí. En el Mera, en el Wave, no fue. No, Mera fue y en Mera el Luna. Otro de Chris, with the Stage. que en ya no existe. En el Good Stage, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Muy bueno, ahí fue cuando... ¿Ya no vienes ahora a los festivales? Pues, mira, estoy amarrada aquí ahorita a México. Ya espero claro, pronto. Ya, lo sabemos, ya sí. Espero pronto, ya extraño, ya extraño. Y verlos a ustedes en otro país también es como que es otra cosa, sí, es ¿no? Diferente. Es otro tipo de perspectiva, es encantador ver a la gente, ¿no? Como los alemanes les dicen Josico y así, ¿no? O Chicho. Pues sí, lo último es de que estuvimos en diciembre, ¿no? Estuvimos con Solitary Experiments, con Combi Christ, con Front 242, estuvimos de gira y bastante, bastante muy bien que nos fue en Alemania, ¿no? Fueron casi todos en Alemania, con Clinique. O sea, fue algo, para mí estuvo bastante bien, ¿no? O sea, Zico estuvo en una posición también bien. Ya, pero entonces viene época ahorita de festivales, ¿no? Sí, viene el verano de festivales. ¿Cuándo van a Australia? Vamos a trabajar un nuevo disco. Australia es junio, allá es este invierno. Invierno. Nos toca ahí el frío. Sí, está completamente al revés. De menos 40 grados. Sí, a ustedes les tal parece que persiguen el frío, ¿no? Estoy tratando de ver si hay algunas, teníamos aquí varias, pero... que ¿quién les diseña la ropa? Esas se las leí fuera del aire. Hemos tenido varias personas, ahorita la última nos diseñó unas chavas de aquí, mexicanas. ¿No? Claudia Jiménez, y no recuerdo el otro nombre, no me recuerdo el nombre de la empresa de ellas, pero unas chicas entusiastas, jóvenes, están echándole ganas. ¿Que siempre van escogiendo como sí. distintas personas? Lo que pasa es de que tienen ciertos estilos, entonces más goth, bla, bla. Y... Ya tuvimos mexicanos varios, en España, Vivian Blue, una chica en Barcelona. Vamos conociendo gente de pronto y nos ofrecen, sí, vamos buscando, como ahorita, ¿no? Vamos haciendo breves cambios del concepto, todo eso, y los vamos implementando, ¿no? ¿Y lo que se pone en el escenario nunca lo han tenido también en su merchandise? No, de hecho... Es que se antoja, ¿no? Pasa que fans... ¿Dónde se habrá comprado ese? Pasa que fans lo empiezan a comprar, empiezan a diseñarse su ropa. A clonarlos también. A clonarlos la ropa del escenario. Y bueno, la verdad es que no, nunca se nos ha ocurrido, pero bueno, buena idea. Pasa el mail a nuestra compañía. Sí, sí, lo que pasa es de que como que sí es mejor adelántense y háganlo, ¿no? Me acuerdo, estas como camisas que decían Hocico que trajeron al, pero fue al de Tlatelolco. Sí. Camisas, sí. Qué bonitas, esas ya no las traen, ya no las hacen. Sí, claro, sí, que sí, sí es autoclean, sí, pero sí ya es están difícil. Demasiado desgastadas las que se compraron en esa, por eso cuando hacemos un concierto, tratamos de traer lo más que se pueda de mercancía, ¿no? Pues hay unos que se cuelgan, hay bastantes cosas, encendedores y cosas especiales, ¿no? Que sigue sacando Out of Line, tazas, gorras, sudaderas. ¿Pero todo eso Out of Line lo vende o todo es de promoción? No, sí lo vende. Sí lo vende. Ajá, claro. Sí lo vende. Lógicamente están pidiendo miles de canciones, las obvias y las típicas, obvias. Sexo, odio, ecos. Hoy nos hicieron una selección obvia para el programa. Sí, traíamos, pero como son tantos CDs, o sea, no podemos traer la colección de los 30. Vamos a tratar de complacer los gustos ahora un poco raros de los seguidores de la banda. Exacto. ¿Cuál es la canción más rara que sienten que les piden en concierto? No de las típicas, pero que sí, como que de esas rarezas que por ahí Boiling oyen. Blood, yo creo, ¿no? Boiling Blood. Mucha gente está esperando muchos años escuchar esa canción en vivo. Temple of Lies también. No hace mucho que no la tocamos. O nunca la hemos tocado. Inclusive creo. Nos pedían Eutanasia. Y sí lo llegamos a tocar. Muchos dicen, es que no la tocaron. Pero fue en otro... los 20 años llegamos a tocar Sensación de Letargo. Hemos tocado No Vanish en los 10 años. Y pues bueno, tratamos de checar. No es tan fácil sacar de la caja. No, pues no. El teclado, todo eso. Pero estamos trabajando también en lo que viene los y también años. Me imagino que el concierto, todos los conciertos tienen un ritmo, de repente hay cosas que te arriesgas y de repente hay canciones que sabes que igual la reacción no va a ser tanta, igual te arriesgas una, ¿no? Claro. Sí, claro, o sea, es como a mí me encanta mucho Last Warning, que es una canción muy bajona, muy down, pero en vivo tocarla es siéntense, mortal. Siéntense exactamente, y no, normalmente lo que tratamos de hacer en vivo es darle más la energía, claro. De que no tocamos el compacto, ¿no? Sino rescatamos eso, son versiones especiales normalmente para en vivo, pero hay rolas para escuchar, hay las de música clásica y todo eso, entonces... Tenemos nuestras apps, ahora nos ponemos a escuchar clásicos pero instrumentales, que también vi por ahí que la gente había comentado, ¿no? Cocos sin lágrimas y cosas así. Nos aventaríamos 6 horas, ¿no? Para sí, echarnos. Sí, sí, claro. Y también uno debe tener estrategias cuando te presentas en vivo, ¿no? Sí, hay públicos diferentes, entonces tienes que que tratarlos de diferente manera, a veces, ¿no? Con el set de canciones. ¿Qué vamos a escuchar? Porque ya parece mentira, son las 12:48. ¿Se acabó? Casi, casi. Bueno, esta y la de despedida. Ok. Vamos a escuchar el Lost Fate. ¿Y es en qué disco viene? Este es de, el que no tiene escrito nada. Ajá. El que no tiene escrito nada, ¿mi crees? También es de Tiempos de Furia, el último álbum. Las 6, ya, uh-huh. Ahí estuvo. Después de esta regresamos con las conclusiones. El día de hoy una velada con Hocico previo al Vive Latino que se presentan el sábado. Su set, iba a decir su performance, o bueno, su participación en el Vive empieza a las 10. Pero lleguen antes, claro, los que solo van a ver Hocico. También que no se arriesguen a ver otras bandas para que no nos los echen. Exacto, y a las entradas y demás. Pero que se organicen porque va a haber mucha gente. Exacto, los que ya estén ahí, de todas maneras, caminen con anticipación, ¿no? Antes de ustedes está Descartes a Kant, ¿no? Uh-huh. Descartes a Kant de Guadalajara. Pues a ver, entonces, ¿qué vamos a escuchar? Lost Fate y es Hocico. Actividades para los siguientes días. Bueno, mañana yo voy a estar en Dada X de DJ. Es una fiesta de IBM, pero yo voy a estar tocando algo de electro. Y voy a estar conviviendo con Clausen y los osfanos, esos ícones que quieren venir al Scary. Al Scary. Ya se te trabó la voz. Es el voz de Scary. ¿Y el sábado? Ahí llevas merchandise. Pues, no me han preguntado creo mucho que por vive lo... Latino, creo. Creo que el Vive Latino. Dicen por ahí, no, pero... Dicen por ahí que se presentan el sábado en el Vive Latino. Y bueno, ya estaremos diciendo, lógicamente, lo que se concrete para lo que resta del año, ¿no? De conciertos particulares de Hocico, de que es un grupo que se ha preocupado por seguir manteniendo a su público mexicano, es una realidad. Totalmente, ¿no? ¿No? Nuestros hocicones ahí los tenemos... con tatuajes que no, con lo que opinan. Checamos todo desde YouTube, todo lo que opinan. Los tenemos bien que checados. De hecho, estamos observando, sí, ¿no? Observando. No, pero en realidad les agradecemos también a todos los hocicones que nos han apoyado, que realmente han sido fieles, que desde los más pequeños a los más grandes. Pues eso también quería decirles, ¿no? Bueno, yo también hocico, quiero agradecerles a todos por el apoyo y los que van a disfrutar. Los hocicones que nos han apoyado durante todos estos años. Los esperamos a los que puedan estar el sábado. Por ahí nos preguntaban cuál era su Twitter oficial, si tienen Facebook oficial. No, Twitter. Porque es que no creemos en las redes sociales, o sea, creemos en la música. Entonces, bueno, ahí Eric tiene su personal, o sea, yo no tengo, pero como hocico llegamos a un acuerdo de que no era tan válido, ¿no? Que creemos que mejor la música hable por sí sola en vez de hablar 10,000 twitters y decir hocicones esto y que de repente ya caemos en un punto en el que ya es como que la gente deja de sentir, ¿no? Entonces, okay. No hay nada oficial en Facebook, a pesar de que sí podemos checar porque los tenemos observados. Ah, Twitter. Están super Twitter, Twitter sí tenemos. A ver, ¿cuál es? Twitter y este hocico al revés. Hocico al revés. Empieza con O y termina con hocico H. Yo sí lo sigo. Yo el MySpace, sí ¿no? El MySpace. Ahí, siguen checando el MySpace, siguen llegándoles cosas. Creo que somos los únicos. No hay competencia ahí, ¿no? Pero sigue habiendo retroalimentación claro, de la gente. Claro, claro, bastante. Okay. Uno, dos. Y ves online, ¿no? Y hay cuatro. Ya. Sí, no, claro. Lo que pasa es que es más cómodo para nosotros. Dice Eric, yo estoy estás en ahí, el MySpace, exacto. Claro. Es más cómodo, ¿no? Para nosotros ver las fechas ahí claro. En internet. Porque en Facebook, o sea, entrar páginas, no sé, no se puede ver. ¿Página oficial tienen? Hocico.com. Pero... y te remite al MySpace. Ah, ok. Está bien. Es un círculo vicioso. Ok. Pero ahí, ok, en el Twitter, ¿y si lo checan? Sí. Sí, se contesta, todo. Mira, bueno, y por todos es difícil lados. Contestar, pero... Tardan, o sea, lógicamente. Sí, mantenemos las noticias que son importantes y las mantenemos. Ok. Pues de alguna informados. Forma, yo creo que hasta en México, como en todo el mundo, se han mantenido bien informados. De alguna otra forma, y está bien, no hemos necesitado por eso de hacer algo más grande de lo de Hocico. O sea, saben que Hocico ahí está. De alguna otra forma, el que quiera buscar Hocico sabe dónde encontrarlo. Encuentra. Deberíamos de poner una seña para reconocernos el... ¡Ay, sí! La aragna señal. Yo creo que se va a notar, ¿no? Pues sí, vengan... Una banda de negro se va a notar. Claro, porque claro. Aunque estén todo el día, generalmente, pues uno va de negro. Y que no sientan miedo, porque por ahí también vimos que decían que no se pintaban, que no... Siéntanse vives libres. Libre, libertad al contrario, total, ¿sabes ¿no? qué? Yo digo, si así eres, justamente ahí es donde se eres. Va a notar lo que somos, ¿no? Con maquillaje, con jeans, claro. Desnudo, como quieras ir, ve y disfruta la música. Pues sí, claro. Yo no sabía de comerme un sándwich con el jamón aparte y claro. El pan aparte. Entonces, para así que la gente... así es, ¿no? Exactamente, ¿no? La cosa es que lo disfruten y se va a poner bien. Y vamos a escuchar en el Vive las canciones que hoy nos estuvieron pide y pide que no se pudieron. No lo sé. No lo sabemos. No se puede contestar eso. Pues no se lo pierdan. En serio, nosotros estamos muy contentos. Creo que después de varios años, por fin, justamente nos da mucho gusto ir al Vive este sábado a verlos. Digo, solo nosotros vamos a llegar para cuando van claro. A tocar, lógicamente. Bueno. Pero quien vaya ahí, pues también dese una vuelta a conocer nuevas propuestas. Creo que es también importante, ¿no? Me voy a aventar un cebollazo. Sí, también sí. Quiero agradecerte a ti, Clausen, por todo el apoyo durante todos los años. Y creo no, que... hombre. Saben que lo más, hacemos en quien confiamos. Más en el 2012, ¿eh? En el, te echamos un temblor 2012? Ya, por eso esta vez no tiembla, ¿no? Yo les decía que ahora los voy a extrañar. Hemos estado entre mail en los últimos... pues yo creo que desde... ¿Qué será? Desde noviembre, octubre, claro. ¿No? Porque sí, en serio, creo que también llevar a un determinado grupo hasta un festival... es todo un trabajo de meses, ¿no? De sí, meses, sí. Y que a fin de cuentas se va a concretar este sábado. Sí, lo hemos sentido, el trabajo. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Claro, claro, wow. Dicen, Clau, ya deja de mandar mails. Todavía llegamos a trabajar cosas, ¿eh? Para ¿no? el Vive. Es como decir, ya, ya, por fin voy a descansar del mail que dice Clau. Exacto. No, y que no. Ya no nos ataques, ¿no? Con emails. Algo que quieran decirle a las personas. Bueno, gracias de nuevo a todos los que van a estar presentes y a los que no, pues... Nos veremos por allí en otro concierto. A los Hocicones X, saludos. Exacto, saludos a Diego, a mi familia y a todos mis amigos que están escuchando. Y a todo su equipo, escuchando. ¿No? Que va a ser también claro, posible. Claro, claro, los del staff que exacto, van a estar ahí, han trabajado los chavos muchísimo. Jesucristo, está Omar. Omar, Salvador. Llegó Salvador. Y bueno, ellos, mi hermano César, que vino también. De Alemania, de Suiza viene el apoyarnos. Y también quiero mandar saludos a Ángela, que está escuchando el programa desde Francia también. Ok. Que andan por ahí también en Europa echándose un cafecito, un té para aguantar. Pues, el mañanero, ¿no? El mañanero. El mañanero. Y bueno, pues. Pues lo veremos el sábado. Lo veremos el sábado. Creo que va a haber una vibra muy especial. Y pues la mejor de las suertes, ¿no? Ahí gracias. Estaremos gritando también. Claro. Eso es. ¿Con qué nos vamos a despedir? Nos despedimos con S-O-S. E-C-O-S. ¿Crees detrás del espejo? Mi nombre es Clausen. Exacto. Que tengan un riquísimo fin de semana y nos topamos, seguro, en algún momento. Pues con Hocico decimos muy, muy buenas noches. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien que no te correspondió? ¿Eso no te impidió dejarlo de amar o ser capaz de entenderlo o bien perdonarlo? Solo era otra niña desubicada. Era solo un alma perdida. Y tenía esa voz que, bueno, temerosa. Era como si pudiera tomar toda la ira del mundo y con solo una palabra elevarnos al cielo. Y yo la ayudé. Y le prometí que siempre estaría ahí para protegerla. tarde de las 11 presentó Hexen, el libro negro. Jueves, 11 de la noche. En Reactor 105.